Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero? Espero lío, pero quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Esta civilización mundial se pasó de rosca. Se pasó de rosca. Un cristiano, se non è rivoluzionario in questo tempo, non è cristiano. Mi reino non è di questo mondo, e mi patria non se va nel sonno. De la pata borda nace su frontera, mi ratito distinto e por cuanto il corazon. Mi politica è la libertà, io sono il re de los oprimidos. Por cada peso de conciencia che carcelais, el miedo de ignorancia a vostra piel encadenais. A vostra piel. Padre nuestro que estás en la tierra, desvelado por nuestros deseos, hoy tu nombre nos sabe a justicia, nos sabe a esperanza, de a gloria a tu reino. Hoy tu nombre nos sabe a justicia, nos sabe a esperanza, y a gloria a tu reino. Padre nuestro que estás en la calle, entre el barro, el lodo y el miedo, que se cumpla, Señor, tu palabra, lo mismo en la tierra y arriba en el cielo. Que se cumpla, nuestro que sudas a diario en la piel del que arranca el sustento, que a ninguno nos falte el trabajo, que el pan es más pan cuando ha habido esfuerzo, que a ninguno nos falte el trabajo, que el pan es más pan cuando ha habido esfuerzo. Padre nuestro que no guardas nunca contra nadie venganza o desprecio, que te olvidas de ofensas y agravios, que pides que todos también perdonemos, que te olvidas de ofensas. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor, estás en el Areópago. Apaga la tele, prende tu espíritu. Saludos a todos los radioescuchas, a esta barra radiofónica de Radio Chinelo, todas las voces que pues nos han permitido sumarnos a desde nuestra voz crítica evangélica a esta barra. Un saludo a nuestro amigo Helios en controles. Quédense con nosotros porque hoy tendremos pues una interesante entrevista sobre una de las grandes órdenes religiosas que han incidido en nuestro país, de diversas índoles, y que también a nivel mundial han tenido un gran impacto. Me estoy refiriendo a la orden de Jesús, mejor conocida como los jesuitas. Para ello, bueno, hoy nos enorgullece porque tendremos la presencia del jesuita Hernán Quesada, quien él es director de vocaciones jesuitas. Pues bien, hola Hernán, bienvenido pues a esta propuesta radiofónica El Areópago, que te cuento rápidamente, pues pretende ser un espacio de diálogo crítico, reflexivo, desde los criterios del Evangelio, frente pues a las problemáticas sociales de cada día, ¿no? Y creo que el día de hoy, pues, estamos más que agradecidos el tener la oportunidad de conversar con un jesuita como tú que nos permitirá abordar desde la luz del Evangelio y la espiritualidad ignaciana, que es la suya, una forma de pensar y actuar en el mundo que a mi parecer va muy apegada a la propuesta del nazareno, ¿no? Gracias, Hernán, bienvenido a este espacio y bienvenido a Cuernavaca. Te recibimos con un gran aprecio, tú lo sabes. Gracias, Héctor, por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy y pues compartir, platicar, a lo mejor discutir sobre distintos temas de quiénes somos, qué hacemos o las preguntas que quieras que formulemos en este programa. Con mucho gusto estoy aquí. Muy bien, gracias, Hernán. Les voy a decir ¿A qué tipo de sacerdote tenemos aquí? Los jesuitas son impredecibles. Vamos a tratar de describir un poco a Hernán, ¿no? Como saben, los jesuitas no les gusta un gran currículum. Así es que, bueno, Hernán Quesada, sacerdote jesuita, es médico, es maestro en filosofía social, licenciado en teología y actualmente director de vocaciones jesuitas en México. También por ahí, bueno, estuvo trabajando con la Comisión Episcopal de Pastoral Social en México, estuvo también por ahí haciendo un proyecto con el VIH-Sida, pues a nivel también Latinoamérica, ¿no? Y el Caribe. Él es Hernán Quesada. Y bueno, sin más preámbulo, nosotros queremos pues iniciar este primer bloque hablando sobre la Compañía de Jesús, sobre la orden de los jesuitas, su propuesta, su estilo, que es único. ¿Y qué te parece, Hernán, si nos empiezas a hablar de qué es la Compañía de Jesús, cuál es su propuesta al mundo, porque hay quien no la conoce? Bueno, Héctor, pues la Compañía de Jesús es una orden fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola. Es una orden que surge en un momento de crisis para la Iglesia. Estamos hablando de los tiempos en que la Iglesia está pasando pues la ruptura con Lutero, ¿no? Todo este movimiento del protestantismo. Y que es un momento donde la Iglesia tiene que replantearse muchas cosas, donde está viendo la pérdida de muchos fieles, Alemania, bueno, lo que hoy es Alemania, se va también de la Iglesia un buen número de toda esta región, y las críticas que está haciendo Lutero pues le pegan a esta Iglesia, ¿no? Y en ese contexto aparece un grupo de jóvenes, a lo mejor un poquito no tan jóvenes, universitarios, pues que son encabezados, podríamos decir así, por San Ignacio de Loyola, por Íñigo, Francisco Javier, que será San Francisco Javier, y ahora nuestro último santo jesuita, Pedro Fabro. Son ellos, junto con otros jóvenes universitarios, los que empiezan a plantearse pues también el cómo fortalecer, cómo acompañar el momento también de la Iglesia que se vive en aquellas épocas, ¿no? En 1540. Un tiempo de muchos cambios. A América aparece ya, ¿no? El nuevo mundo en el imaginario en Europa. Y en ese contexto, pues surge la Compañía. Es una, pues más que decir nuestra propuesta, creo que lo que nos mueve a nosotros pues es la propuesta del Evangelio. Nosotros justamente pues no somos iñiguistas ni ignacianos, sino somos los compañeros de Jesús. Ignacio de Loyola le queda muy claro que este grupo de hombres no surge para seguirlo a él, surge para acompañar a Jesús. Y por eso somos los compañeros de Jesús. No es que sean una compañía, ¿no? No es en el sentido. No es en ese. Bueno, somos una transnacional, obviamente, ¿no? Estamos en casi todo el mundo. Pero, pues, nuestro business, diríamos, pues es el mismo de la Iglesia, ¿no? Hablar de la misericordia, hablar de la justicia y acompañar a los hombres y mujeres a a la búsqueda de esto, ¿no? De la justicia. Nuestra misión la definimos los jesuitas como fe justicia, ¿no? Es un binomio que no lo separamos, que es, bueno, pues llevar a Cristo, acompañar a la gente en su fe, pero pues muchas veces no estamos hablando directamente de Cristo, sino transmitiéndolo con nuestras acciones, junto con otras y otros con los que trabajamos en el mundo, y trabajando por la justicia, por el reino de Dios. Y respondiendo, ¿no? Respondiendo a estos signos de los tiempos, a estas realidades que van pues cambiando y que cada vez nos ponen retos importantes. En ese sentido, Hernán, pues nosotros sabemos bien que también los jesuitas pues han tenido no solamente estos personajes emblemáticos iniciales, sino también han dado al mundo, por considerar a América Latina, por ejemplo, hombres que han dado hasta su vida, literalmente han dado su vida. Yo quisiera que nos hablaras ahora un poco de las pastorales sociales que en México, a ver, cómo la provincia mexicana de los jesuitas en México podemos palpar esto que tiene que ver de fe y justicia, este binomio del cual tú nos hablabas y que va muy apegado a su espiritualidad y a su incidencia en el mundo. Bueno, el trabajo en México es un trabajo que está ligado a nuestra misión universal, ¿no? Los jesuitas tenemos claro eso, que nuestro aporte siempre es más global. En México, pues aterrizamos lo que van siendo las prioridades apostólicas de los jesuitas en todo el mundo en tres sectores que tenemos aquí: el sector social, el sector pastoral y el sector educativo. En el sector social, pues están nuestras obras que tienen que ver, por ejemplo, con la defensa de los derechos humanos. Tenemos en el país distintas instancias que trabajan por la defensoría de los derechos humanos, la formación en los derechos humanos, el crear una cultura de derechos humanos. Creo que la más emblemática en México, pues, es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Pero que el cereal también, ¿no? Sí, el cereal, que forma parte de una obra que se llama Fomento Educativo, que busca también incidir en una formación, en una educación de la gente en el tema de derechos, de desarrollo social. Y de aquí se desprenden pues muchos trabajos como Radio Guayacocotla, por ejemplo, Radio Guaya, la voz de los campesinos, pues me imagino que un poco hermanada con esta misma radio, ¿no? Que son radios que buscan presentar algo distinto a lo que normalmente presenta el mercado de la radio en México, que buscan formar, acompañar, darle voz a los que normalmente no tienen voz. Ese es el proyecto, por ejemplo, en la Sierra Norte de Veracruz, en Guayacocotla, Veracruz. Tenemos también el trabajo en Tatahuicapan, que es una parroquia muy grande que acompaña pues más de 60 comunidades, que son popolucas, náhuatl y mestizos. Entonces van desde la zona Golfo hasta la zona popoluca en Cerro de Santa Marta y todas estas regiones. Y en la parte social, pues también nuestras misiones indígenas, ¿no? Que son paradigmáticas, pues, de los jesuitas en México, pues la Tarahumara, por ejemplo, ¿no? Que la Tarahumara es una misión que comenzó con los jesuitas. El norte de México fue evangelizado en buena parte por los jesuitas. El padre Quino, pocos saben que Quino, pues, fue jesuita. Y fue pues, gran evangelizador de la Alta Pimería, que es todo esta parte de Sonora, Nuevo México, parte de Arizona. Pues un hombre que era también un cartógrafo, que fue el que dijo que la península de Yucatán era una península y no una isla, ¿no? Entonces es un hombre muy completo. Y la Tarahumara, pues sigue, esa es una misión que sigue actualmente. Hay jesuitas que están ahí tratando de dialogar con la cultura rarámuri, tratando de respetar su cultura y pues también haciendo una inculturación del evangelio, ¿no? Que no sea una evangelización que aplaste lo que creen estas personas, estos grupos, sino que integre, respete y que pues finalmente se busca anunciar el reino con ellos y acompañarlos. Este es el trabajo en el norte. En el sur, pues otra misión importante es Bachajón, ¿no? Que es una misión mucho más joven que la de la Tarahumara, pero donde se ha logrado, por ejemplo, pues la traducción de toda la Biblia al Celtal, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, pues qué interesante que se traduzca la Biblia al Celtal, porque hacen accesible nuestras sagradas escrituras a los celtales. Pero no solo es eso, es garantizar que esa lengua no muera. Porque se ha generado una gramática, se ha generado toda una estructura y es un trabajo de años, un trabajo antropológico encabezado por los jesuitas, un jesuita poblano, Eugenio Maurer, antropólogo, y junto con otros compañeros y laicos y laicas muy comprometidos y comprometidas que pues se han metido ahí a tratar de desentrañar conceptos, ¿no? Porque pues no es nada más que va a ser una traducción textual. No. De cosas, sino decir, pues, ¿cómo puedes explicar en el mundo celtal la creación, ¿no? Una cosmovisión. Entonces, es un trabajo titánico ese que han hecho mis hermanos en Chiapas, en la misión de Bachajón. Y muchas otras cosas, ¿no? El tema del café, por ejemplo, ¿no? Ahora somos como competencia de algunas cadenas de café internacionales, que no diré los nombres para no hacer promoción, pero bueno, pues es justamente el ver que los indígenas producen café de gran calidad, pero que no tiene precio en el mercado, y los jesuitas hicieron cooperativas, formaron, acompañaron la Ibero de México, que es una obra nuestra educativa, pues alumnos de la universidad desarrollaron como toda la infraestructura de mercado, de ingeniería, para garantizar que sea un café de altísima calidad que se exporta, ¿no? Y que también están ahora las cafeterías Calpetic, que está una en la Ibero de México, otra en la Ibero de Puebla, y que tienen la calidad de, pues, las cadenas de café más conocidas, ¿no? Mejor calidad de estas cadenas, porque además es un café que pues se busca que tenga el sentido de la economía social y del comercio justo y el consumo responsable, ¿no? Entonces, bueno, pues se da el espacio a otros productores, ¿no? Que, y la organización, me hiciste recordar, por ejemplo, el trabajo que hacían los jesuitas al inicio en América Latina, por ejemplo, en el Paraguay con las reducciones. Me parece también como es custodiar la lengua, y custodiar la forma de usos y costumbres, custodiar también o proyectar una forma organizativa que permita salir adelante, ¿no? Sí, así es. Yo creo que pues se busca eso, ¿no? Yo creo que el evangelio no nada más es como la catequesis, no nada más, por supuesto que el tema de la doctrina, sino es, pues sí es la doctrina, pero la doctrina social de la iglesia también, ¿no? Que nos lleva a acompañar las necesidades de la gente y especialmente de los más pobres y vulnerables. Pues esa es una parte de nuestra misión. Tenemos algunas parroquias también en México. Pues los inmigrantes, ¿no? También el tema de los migrantes. Tenemos el Servicio Jesuita de Migrantes, que busca incidir en este tema de la migración, pero sobre todo con los migrantes en tránsito, ¿no? Los centroamericanos que están sobre cruzando todo México y que pues son las víctimas de la violencia en este país y los que nadie defiende, los que nadie ve. Bueno, hay mucha gente también que está hoy al lado de ellos, ¿no? Hace poco se les ha dado el premio de derechos humanos a las patronas, que hacen una labor importante de acompañamiento a estos migrantes, ¿no? Y así hay muchas asociaciones, muchas casas de migrante a lo largo del país, y ahí andamos también pues un poco metidos los jesuitas con este trabajo. Te decía de las parroquias, pues una parroquia nuestra, que es un poco rara, pues son las Islas Marías, ¿no? Es una parroquia atendida por los jesuitas, ahí estamos pues también los jesuitas acompañando a esta población. Y pues distintos apostolados, el educativo también, que son las universidades, ¿no? Sí, y dicen, por supuesto. Y ahí dirán que tiene que ver pues tener una universidad que a lo mejor... las más prestigiosas. Sí. Las más caras, ¿no? Con las más caras, con la justicia social, si a lo mejor los alumnos, pues, ¿qué sentido tiene, no? Es la Ibero, la ITESO. El ITESO en Guadalajara, sí, la ITESO, la Ibero Ciudad de México, Ibero Puebla, Ibero León, Ibero Torreón, Ibero Tijuana, la Universidad Intercultural AYUC, que está en Oaxaca, en Jaltepec, y esta es una universidad pues también que pretende o que surge desde la iniciativa de estos pueblos indígenas que quieren formular un concepto de universidad planteado desde la cosmovisión indígena con carreras que incluyan esta cosmovisión y sirvan a esos entornos, ¿no? Y las universidades, pues, bueno, una parte es lo que podemos incidir en la formación de nuestros alumnos, que tengan una conciencia crítica, y bueno, pues hemos visto, no sé si sea fruto de la formación de la universidad, pero hemos visto que nuestros alumnos tienen cierta conciencia crítica y eso, bueno, a mí personalmente me llenó de mucha consolación. Hablas del movimiento del 132, ¿no? Que sale de la Ibero. Pues hablo del 131, ¿no? Del que después surgirá el 132, pero el movimiento más de 131, este de alumnos y alumnas de la Ibero de México. Pues como te decía, no sé si sea producto de la educación, no lo puedo afirmar, pero lo que sí da gusto es que la universidad haya respetado la posibilidad de que los alumnos se pronunciaran y que tuvieran diálogos con los distintos candidatos y eso es lo que se respeta, ¿no? Yo creo que no, contrario a lo que se podría pensar, que si hubieras usado a los alumnos como a manifestarse contra tal o cual candidato, me parece que pues como universidad tratamos que los alumnos tengan una conciencia crítica y expresen sus críticas y lo respetamos, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es lo que se vio en este movimiento, que es un movimiento de los estudiantes, ¿no? Eso lo quiero subrayar. No, ahora vamos a saludar con sombrero ajeno a los jesuitas. Es totalmente algo de ellos. Y que bueno, pues a mí te digo, me dio mucho gusto ver eso. Bueno, pues algo que a mí siempre me ha llamado la atención de ustedes ha sido su formación, que precisamente se va expresando en todas estas obras sociales, ¿no? Pero esa formación tiene una disciplina que han sabido acompañar en el proceso de un jesuita, en su formación de un jesuita, para ayudarle en un discernimiento y a una, pues algo que se ha perdido mucho, que es la libertad, ¿no? La libertad del ser humano para elegir, para discernir y para actuar. Eso me parece algo fundamental en ustedes porque se han quitado esto de una espiritualidad como de éxtasis, no nada más espiritualista, ¿no? De sentir bonito, sino que es una espiritualidad que les ha llevado a ese compromiso social. Y yo en este sentido quisiera preguntarte si nos podrías hablar de ese proceso. Me parece importante que la gente conozca ese proceso de formación que va moldeando, que va preparando un jesuita. ¿Por qué los jesuitas tienden a tener esta actitud de solidaridad, de conciencia crítica, de reflexividad, de preparación intelectual, que no la tienen, o no en la mayoría, los diocesanos o de otras órdenes? ¿Ahí por qué? ¿Cómo es ese proceso de formación? ¿Qué hacen para que nazcan hombres con esta libertad y con esta crítica y con este compromiso? Bueno, pues gracias por el comercial, Héctor, y no te subestimes, porque, a ver, yo creo que este compromiso y este poder encarnarse en las distintas realidades, pues es propio del cristianismo, ¿no? Y yo no podría decir que todos los jesuitas estamos así, ni tampoco puedo decir que todos los diocesanos no estén así, ¿no? Conozco yo sacerdotes diocesanos que realmente son un signo de esperanza en nuestra sociedad, y la lista es larga, ¿no? Sacerdotes que pues se desgastan con su gente, que acompañan a su pueblo y pues que ponen la vida de verdad, ¿no? endosan su vida a su pueblo. Y algunos jesuitas también. Y a lo mejor habemos otros jesuitas que estamos medio instaladones y no estamos así, ¿no? Pero con tu pregunta sobre la formación, ¿no? Sí. Bueno, yo ahora por azares del destino soy formador, ¿no? Estoy encargado de una parte que no es formalmente el proceso de la formación de los jesuitas, valga la redundancia, pero que es el prenoviciado. Y es, digamos, la primera experiencia que va a tener un joven con la compañía de Jesús ya de manera formal. Un joven que se acerca como con la idea de a lo mejor quisiera ser jesuita, pues lleva un acompañamiento en su casa, en su trabajo, durante sus estudios, y después lo invitamos ya cuando vemos que hay una experiencia de llamado de Dios a esto y que ese llamado muy posiblemente es a la compañía de Jesús, lo invitamos a vivir el prenoviciado. Y eso es lo que te decía, que yo me encargo de esta parte. Yo creo que algo que es fundamental es que nuestra formación siempre, siempre va muy encarnada con la realidad de la gente. La primera experiencia formativa que tenemos los jesuitas es trabajar con la gente y estamos inmersos en distintas realidades. Pues los prenovicios están en la Tarahumara, están en Tatahuicapan, están en Guayacocotla, están en los colegios, que era otra parte también de nuestra misión que se me estaba pasando a hablar y que es muy importante también. Ella arranca. Nuestra formación después del prenoviciado, una vez que el joven decide pedir su ingreso a la orden y la orden lo admite, porque hay también un proceso de admisión, vive el noviciado. Y el noviciado es una experiencia de un desierto, como de irse de un poquito del mundo, separarnos, no fuera del mundo, porque siempre estamos inmersos, pero digamos de mi mundo, ¿no? Del mundo en el que nos hemos movido, del mundo familiar, del mundo de nuestro trabajo, la vida que teníamos antes. Nos vamos al noviciado, que eso está en Ciudad Guzmán, Jalisco, y vivimos una serie de probaciones, así le llama Ignacio de Loyola, y de formación. Entonces estudiamos pues nuestros documentos básicos, espiritualidad, y tenemos clases en el noviciado todos los días. Los fines de semana tenemos un tipo de apostolado con la gente, con campesinos en zonas cercanas al noviciado, en Ciudad Guzmán, Jalisco. Y luego son las experiencias. El primer año, que eso está puesto desde San Ignacio de Loyola, hacemos los ejercicios de mes. En silencio. En silencio. Estos ejercicios son la médula de nuestra vida, ¿no? No puedes entender a la compañía de Jesús sin los ejercicios espirituales. Y los ejercicios espirituales son cristocéntricos. No vemos la vida de Ignacio en los ejercicios espirituales, ni revisamos los documentos de su vida. Los ejercicios espirituales nos adentramos en Jesús, en la figura de Jesús, ¿no? Son cristocéntricos y solamente desde la identificación afectiva con Jesús, pues surgirá el seguimiento. Esta es una experiencia fundante para todos los jesuitas. Vivimos dos veces en la vida los ejercicios de mes y los ejercicios de una semana, que es una versión compacta de los de mes. Cada año los vamos haciendo los jesuitas. También hay laicos que los hacen distintas veces en su vida, ¿no? Y sacerdotes diocesanos que hacen los ejercicios espirituales. Tú también ya los has hecho. Claro. Eso es medular. Y luego termina uno de ejercicios y en el primer año del noviciado viene la experiencia de hospitales. Nos mandan a servir en hospitales y es una experiencia de acercarnos a la limitación humana, al dolor, a la muerte. No vamos a hospitales, pues medio fresones, ¿no? Más bien vamos a hospitales psiquiátricos, hospitales públicos, terminales. Algunos de enfermos crónicos, ¿no? Como Tepexpan, que era un hospital clásico al que íbamos, los jesuitas a nuestras experiencias de hospitales, y hacemos, pues, trabajo de servicio, ¿no? Dar de comer a los enfermos, platicar con las familias, moverlos, ayudarles a estar ahí, y es una experiencia que marca, ¿no? Acercarte a la limitación humana. Y el segundo año del noviciado tenemos otra experiencia que Ignacio le llamaba la peregrinación, que no nada que ver con la peregrinación a Chalma, ¿no? Es otro tipo de peregrinación. Esta peregrinación originalmente era eso, ¿no? Salir y peregrinar, no llevar nada y sentir la providencia sosteniéndote. Ahora se ha cambiado, se ha adaptado a estos tiempos y es una experiencia también de enviarnos a lugares donde nos ponemos un poco en crisis con lo que van siendo, digamos, nuestros salvavidas que normalmente tenemos en la vida para no hundirnos, pues nos mandan a situaciones donde con lo que normalmente caminamos muy bien, aquí no nos va tan bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, los novicios van a cortar caña. Es una experiencia de casi 3 meses, viven con los cañeros, van al corte de chile, viven en los albergues. ¿No dicen que son religiosos o sí? Ahí sí, porque pues obviamente se morían de hambre si tuvieran que vivir en lo que cortaban de caña, y se nota que no saben cortar caña. Han agarrado un machete, ¿no? Bueno, yo viví esa experiencia en las maquilas. A mí me mandaron a Ciudad Juárez a trabajar como un obrero de una maquiladora. Entonces te dan dinero para irte y para vivir unos días y tú tienes que ir y buscar trabajo, y ahí sí no dices que eres jesuita. Ahí sí entré clandestinamente, ¿no? Con una historia que me tuve que inventar para que me la creyeran. ¿Quién eras? ¿Quién era? Sí, bueno, era el mismo nombre, pero bueno, tuve que contar otras cosas, ¿cuántos, ¿no? ¿Cuántos hijos tenías en esa historia? No, venía un hijo en camino y por eso tuve que ir a trabajar según mi historia, ¿no? Pero mira, es una historia, es una experiencia también fundante. Periférica, ¿no? También. Sí. Y fue pues como tocar la realidad de la gente a la que digo que quiero servir, ¿no? Entonces, pues cuando hacemos los votos, no son una abstracción, ¿no? Cuando hacemos nuestros votos perpetuos. Querer ser jesuita es querer ser compañero de Jesús, y no es la abstracción de que en mi cuarto voy a estar acompañando a Jesús, sino que encontramos nosotros a Jesús en los crucificados y en la gente que hoy le está pasando mal. Entonces, pues jugar un poquito, porque finalmente no es más que una experiencia, pero es un juego intenso, es un juego profundo el estar este tiempo sintiendo lo que sienten los obreros, los maquiladores, pues te das cuenta de lo que siente la gente a la que vas a servir. Entonces se te vuelve más difícil juzgar, se te vuelve más difícil no entender, ¿no? Te da como las herramientas para entender más. Y es duro, ¿no? O sea, bueno, ya decías, yo soy médico, entonces pues mi formación médica es como la pulcritud, el sentirte una clase elegida por ser médico, ¿no? Los estudiantes de medicina, yo creo que un poquito, así nos vamos sintiendo. Y llegar ahí, pedir trabajo, que me pagaran 325 pesos a la semana, que pasara 9 horas de trabajo efectivo, oír discursos que me van diciendo que la maquila es ahora algo que me da vida, que tengo que estar agradecido a ese sistema, y sentir la explotación en carne propia, estar perforando la misma pieza para un extinguidor 9 horas al día, sentir que no lo hago bien, que me corran, que me hagan firmar mi renuncia, no poder protestar porque te van a boletinar, entonces no vas a conseguir trabajo, y yo necesitaba de trabajo, no comía, los siguientes meses, conseguir un cuarto donde vivir, que te alcance lo que te pagan. Y que pues, es lo que mucha gente de nuestro país siente todos los días. Así es, entonces jamás me he vuelto a quejar de levantarme temprano, porque yo me levanto a hacer lo que quiero. Y pues mucha gente se levanta a hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir, ¿no? Pero no es solamente en ese sentido la experiencia, ¿no? Sino también es cómo mantengo en esa situación de crisis o de dificultad mi vida de oración, cómo me mantengo siendo un religioso y cómo voy viviendo una relación con Dios, ¿no? Y cómo confirmo mi deseo de ser jesuita. Entonces, bueno, ya vuelves de eso, un tiempo más en el noviciado y pides tus votos perpetuos. Nosotros no tenemos votos temporales, son los votos perpetuos y ya, ¿no? Entonces, haces los votos, después vienen los estudios de filosofía. Me voy a ir ahora más rápido para no... Adelante, adelante. Hacemos los estudios de filosofía, eso lo hacemos en Guadalajara, en el ITESO. Luego viene el magisterio, que es una etapa al terminar los estudios de filosofía que duran 4 años de misión, ¿no? En alguna parte te mandan ahí fue donde me empecé a enrolar con todo este tema del VIH y SIDA. Bueno, más bien me enroló en buena parte también con el Episcopado Mexicano, un sacerdote diocesano de aquí, el padre Antonio Sandoval, de esos que te digo que hay, que están muy metidos en muchas cosas sociales, y empezamos a trabajar para que la iglesia tuviera una actitud distinta hacia las personas que viven con VIH y SIDA, para que se hablara en buenos términos del tema del VIH y SIDA. Y fue muy rico, ¿no? Encontrarme una iglesia comprometida, ¿no? Muchos laicos, laicas, religiosas, religiosos, metidos en el tema de la respuesta, sacerdotes también, y una acogida al tema de parte de los obispos mexicanos también, ¿no? Surgió la campaña Esperanza de Vida, ese fue mi magisterio, y lo hacía desde la Ibero de Puebla, abriendo un programa de estudios sociales en SIDA, ahí en la universidad. Luego viene la teología. La teología dura entre 3 y 5 años, y esa la estudiamos en Brasil, en Chile o en Colombia. Ahora, ¿no? En mis tiempos la estudié yo en la Ibero Ciudad de México, y una parte en Estados Unidos, en Berkeley, con la escuela del Jesuit School of Theology de los jesuitas en Berkeley, en California. Pues eso es una parte, la formación que tenemos los que somos sacerdotes. También hay jesuitas hermanos, que son hombres que sienten el llamado a ser religiosos, pero no a ser sacerdotes. Entonces ellos tienen una formación también con su dosis de filosofía, su dosis de teología, pero se enfatiza en algún aspecto de su formación en lo que van a servir, ¿no? En el terreno educativo, en la investigación, en el desarrollo social, varía dependiendo la persona. ¿Orden femenina? No, San Ignacio era un poco misógino, yo creo. ¿Qué pasa? Ahí, en ese tema, ¿habrá que empujar? ¿Qué viene? ¿Qué piensas sobre eso? Que haya jesuitas mujeres, pues Ignacio lo prohíbe en las constituciones. Te digo que era un poco misógino, algún defecto tenía que tener, ¿no? Vaya defecto. No hay jesuitas mujeres, no puede haber rama femenina, pero hay muchas congregaciones femeninas de espiritualidad ignaciana, ¿no? Aquí en Cuernavaca tenemos una, las Hijas de San José son fundadas por un jesuita, Utiña, y reciben toda la formación ignaciana. Sí, así, pues hay varias congregaciones femeninas con las que trabajamos juntos, ¿no? Hacemos equipos, las vemos muy cercanas y realmente son un equilibrio para nosotros importante también. Estas congregaciones, ¿no? Trabajamos juntos, en el acompañamiento de jóvenes con varias congregaciones, que no las digo porque se me va a olvidar alguna y no me acabaría los reclamos con ellas. Pero ¿crees que en algún momento, eso, pues uno va cambiando de contextos históricos, ¿no? ¿Y alguna apertura más adelante? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, yo creo que y yo creo que es sano, ¿eh? O sea, pues ¿por qué? O sea, bueno, yo veo a mis amigas religiosas, a mis compañeras religiosas en las distintas congregaciones y hacen un trabajo impresionante en la iglesia y no necesitan ser jesuitas, ¿no? O sea, son lo que son y enriquecen con su carisma y su diversidad el carisma de los jesuitas y el carisma de toda la iglesia, ¿no? O sea, no las veo necesitadas ni pidiéndonos ser jesuitas, pues son su congregación y sirven muchísimo y tienen su acento también, ¿no? Entonces yo creo que no lo veo una necesidad, ¿no? Y tampoco digo, vamos a usar ahora la rama femenina, pues hay muchas congregaciones que tienen nuestra espiritualidad, pues que entren las chicas que están interesadas a estas congregaciones, ¿no? Y mucho más a lo mejor comprometidas que nosotros, ¿no? Y reciben el mismo apoyo, vaya, reciben la formación, la capacitación, las oportunidades también como de prepararse en otros lugares, ¿no? De parte de los mismos jesuitas, casas jesuitas en otro país, pues las van acogiendo para alguna formación, por ejemplo. Bueno, en algunos países estudian con nosotros, ¿no? Aquí en México yo estudié con varias religiosas, con otros religiosos también, que vamos compartiendo pues la formación. En Estados Unidos, pues no solo con otras religiosas, estudiaba con gente de otras iglesias, ¿no? pues sí, y era también como muy enriquecedor, ¿no? Yo creo que la diversidad enriquece. A ver, bueno, pues vamos a ver qué dicen las amigas feministas, que también por aquí tenemos en la barra radiofónica, pero esta riqueza sin duda es notable, significativa, y vamos a terminar este primer bloque con una última pregunta que tiene que ver, estamos tan cerca, Hernán, Cuernavaca está tan cerca del DF donde ustedes están, pero tenemos una distancia, o sea, realmente aquí en Cuernavaca no hemos tenido mucho la presencia de los jesuitas en una cuestión de algunos talleres de pastoral social, de un acompañamiento de... Creo que nos haría bien tenerlos a ustedes en alguna pastoral por aquí. ¿Por qué no ha existido aquí, ya sea un centro de derechos humanos, una obra, vamos, su presencia entre nosotros en diversas índoles, esa distancia, ¿por qué se debe? Pues mira, históricamente es como raro, pero en esta región no hemos estado los jesuitas, ¿no? Como que no, pues no registro en la historia yo a lo mejor como en otros estados, como podría ser Michoacán, donde estuvimos, ¿no? Fuertemente el Hospital Palacio Clavijero actualmente, que era el colegio de los jesuitas, Puebla, donde históricamente hemos estado, pero Cuernavaca no. Y ahorita se me ocurre así, pues a lo mejor es porque en Cuernavaca no hemos hecho falta, ¿no? También ha sido una iglesia viva, intensa, activa, un presbiterio comprometido, crítico, pues a lo mejor no hemos visto aquí como tierra de misión. Ahora sí medio estamos, o sea, también medio estamos, ¿no? De algún modo, a lo mejor vamos a estar un poquito más en un futuro, no sé. Y bueno, pues invítanos, ¿no? A las cosas que podamos apoyar también. Ahí está. Bueno, pues vamos a terminar este bloque. Hemos estado escuchando de fondo el disco de Soy tan solo el viento, del grupo musical jesuita llamado Fauna. Bueno, amigas, amigos, terminamos este primer bloque. Vamos a un breve cierre con una canción de un grupo que pues ha percibido también esta propuesta de paz y justicia del Evangelio y también de otros libros sagrados, y que nos otorgan una buena rola. Me refiero al grupo de banda de rock de Dublín, Irlanda, YouTube. Vamos a escuchar Domingos Sangriento, y también les recomiendo algunos videos que pueden encontrar en YouTube, hechos por un sacerdote jesuita, Jorge Ochoa, amigo de Hernán, que les ha puesto misa a YouTube, y con algunas rolas como esta de Domingos Sangriento, muestra también todo esto que Hernán nos ha contado, todos los personajes emblemáticos jesuitas, toda su pastoral social, su pastoral educativa, su espiritualidad. Volvemos. ¿Qué diré del árbol? Bien, amigos y amigas, hemos regresado con esta canción de YouTube, que quisiera compartirles una de las estrofas, que dice así: comemos y bebemos mientras mañana mueren. La verdadera batalla acaba de comenzar para reclamar la victoria que Jesús ganó en un domingo, sangriento domingo, domingo sangriento domingo. Bueno, pues estamos de vuelta, Hernán. Hemos pues ahora regresado y vamos a entrar en este bloque para hablar de la compañía de Jesús en la relación con los jóvenes, que los jóvenes tienen un papel determinante en nuestro país. Así que voy a empezar con, si te parece bien, con unas frases del Papa Francisco, también jesuita, que le dedica a los jóvenes y me parece que son como puntos referenciales de reflexión. Dicen así algunas frases: hemos de aprender a abrazar a los necesitados. Esa es una. Sean los primeros en tratar de hacer el bien, de no habituarse al mal, sino a vencerlo. La tercera: quiero lío en las diócesis, quiero que salgan afuera, quiero que la iglesia salga a la calle. Otra: la fe es una revolución, les animo a entrar en la onda de la revolución de la fe. Una más: los jóvenes en el campo de la fe, los atletas de Cristo, los constructores de una iglesia más hermosa. Y no quisiera dejar pasar una última: cuando Dios envía al profeta Jeremías, le da el poder para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar. También es así para ustedes: llevar el evangelio es llevar la fuerza de Dios para arrancar y arrasar el mal y la violencia, para destruir y demoler las barreras del egoísmo, la intolerancia y el odio. Bueno, pues son frases con una exhortación a tomar, que es muy, con una actitud muy profética, que si bien es para denunciar las injusticias, pues también es para anunciar a Cristo, para anunciar esperanza. Bueno, ¿qué piensa, Hernán? ¿Qué piensa, qué espera la compañía de los jóvenes y cómo, especialmente, cómo trabaja con ellos en esta línea que el Papa está pidiendo para el mundo? Pues decirte qué piensa la compañía de Jesús está un poco complicado, pero te voy a decir qué pienso yo, ¿no? ¿Qué piensa a lo más la provincia mexicana, que es la que me encomienda el trabajo que estamos haciendo con los jóvenes? Tú decías al inicio de este programa que yo soy director de vocaciones. Nosotros no entendemos vocaciones, por eso te decía antes, no es la promoción vocacional, porque la promoción vocacional suena así un poco como si mi trabajo fuera el reclutamiento, ¿no? Que yo ande tras los jóvenes y no quieres ser jesuita, ¿no? ¿Te gustaría ser jesuita? Y eso no es nuestro modo de proceder. Nosotros entendemos el trabajo vocacional como un acompañamiento a los hombres y a las mujeres jóvenes a que se hagan las preguntas vocacionales. Y si se las están haciendo, los queremos acompañar en estas preguntas y darles las herramientas para que encuentren espacios, caminos para sus respuestas, para formular sus respuestas. ¿Qué entendemos como preguntas vocacionales, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy y a qué? ¿No? Esto es para nosotros encontrar la vocación, y creo que todos en nuestra vida en algún momento nos tenemos que plantear o nos planteamos estas preguntas. Acabo hace unas horas de terminar de dar ejercicios espirituales a un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que estuvieron una semana en silencio, en oración, haciéndose estas preguntas, ¿no? Con el itinerario propuesto por Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, aquí en Cuernavaca, en una casita que tenemos por aquí. Y fue como muy rico ver lo que significa para un joven encontrar estas respuestas. Creo que el mundo nos va bombardeando con las respuestas, pero unas respuestas que son confusas, que son faltas de sentido y que van confundiéndonos más. Y eso no nada más a los jóvenes, también a los adultos. Yo digo un poco en broma, pero bastante también en serio, que me parece que el mundo de hoy nos va metiendo un chip donde nos dicen que ser feliz o la felicidad nos va a llegar a través de comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para parecer lo que no somos. Y vamos envueltos en esto, ¿no? Creo que eso es como nuestro modelo actual, ¿no? Y el mundo, pues al joven le vamos bombardeando y le va diciendo, si no te ves así, si no hablas así, si no tienes esto, si no vas a tal lado, si no estudias esto, no sirves, no vales, eres un fracasado, ¿no? Te vuelves desechable. Y eso pues nos va presentando a jóvenes con dificultades de encontrar el sentido, ¿no? Yo no creo que los jóvenes no tengan sentido. Creo que tienen el sentido, pero tienen que subir el volumen y tienen que saber este querer que está en su corazón y no el querer que les es impuesto, ¿no? Un deber más bien que les es impuesto. En esto enfatizamos nosotros nuestro trabajo de vocaciones. Entonces buscamos que los chicos encuentren y las chicas estas respuestas y que se hagan estas preguntas. Y creemos en un segundo momento que lograremos o podemos incidir en jóvenes que encuentren su vocación cristiana. Eso es para nosotros importantísimo en nuestro trabajo con los jóvenes. Que los jóvenes encuentren su vocación cristiana. ¿Y cuál es la vocación cristiana? Pues cuando nosotros nos paramos y volteamos hacia Dios y le decimos, ¿qué quieres que yo sea? ¿Quién quieres que yo sea? ¿Por dónde quieres que vaya? Pues la referencia es Jesús. La referencia es Jesús. En Él encontramos los cristianos el camino, la verdad y la vida. Entonces, una vida que no se vive como la vivió Jesús, en la verdad, en la libertad, compartiendo, perdonando, incluyendo, sanando, pues no va a tener sentido. El sentido no nos lo va a dar un título, el sentido no nos lo va a dar una pareja, el sentido pues tampoco nos lo va a dar una cosa, un coche, una casa. Pero así creo que van los jóvenes, ¿no? Creyendo, ahora sí que tenga esto, voy a sentirme lleno, y no es así. Eso es para nosotros el trabajo que estamos planteando en México, los jesuitas, con la Red Juvenil Ignaciana, ¿no? Que pretende, pues, aportar a los jóvenes de parroquias, de distintos movimientos. No somos un movimiento juvenil, no somos una propuesta de pastoral juvenil, somos una red que quiere articular los distintos movimientos juveniles, aportar a los distintos movimientos juveniles del país, algo que surge desde nuestra espiritualidad heredada por San Ignacio de Loyola. Y bueno, pues también en nuestras universidades, en nuestros colegios, en nuestras parroquias, estamos con los jóvenes y buscamos lo mismo, acompañar su formación y su búsqueda de sentido cristiana. Un joven con sentido se vuelve un joven libre. Se vuelve un joven que puede elaborar su propio proyecto de vida y se vuelve un constructor de un país distinto, ¿no? Finalmente eso queremos. Sí, una de las propuestas que me llamó mucho la atención en este acompañamiento con los jóvenes para ayudarles a discernir, para elevar el volumen de ese sentido que existe, que está en ellos, es y sería bueno que nos hablaras, las misiones que hacen, el llamado mochilazo, si nos pudieras hablar un poco de ello, porque creo que ahí depuran muchas cosas, ¿no? Sí, hay dos cosas. Uno es el mochilazo jesuita, este que te refieres, ese es en diciembre, acaba de pasar, y es para hombres universitarios, y es un itinerario orante en Chiapas. Van llegando a distintas comunidades, Tabasco y Chiapas, de nuestra misión, y es un poco en silencio, un caminar en silencio. Creo que tú podrías explicar más de eso que yo, porque yo nunca he ido y tú sí. Y las otras son las misiones. Bueno, también hay una versión, para que luego que no me critiquen a mí también, de no incluyente, está la versión femenina del mochilazo. Tenemos para hombres y para mujeres. Están separados por cuestiones logísticas de las comunidades, que se vuelve complicado cuando es mixto el grupo, ¿no? Y luego tenemos las misiones universitarias, que esas son en Semana Santa y en diciembre, y esas son mixtas, esas son para jóvenes universitarios que quieren ir a vivir una experiencia de cercanía con el pueblo pobre de México, Esto es en Tatahuicapan, Veracruz. Si alguien se interesa, pues puede ver toda esta información en la página de vocacionesjesuitas.org. Ahí está todos esos datos. Pero bueno, son distintas actividades que van en esta línea de mover a los jóvenes a preguntarse, de acompañarlos en sus preguntas. Esto que acabas de decir, ¿no? Que el Papa señala a los jóvenes, pues como el Papa y yo creo que como pues buena parte de la Iglesia, nosotros creemos en los jóvenes. Yo no creo que los jóvenes sean un problema, yo no creo que los jóvenes anden en la vida sin sentido. Que sean ninis, ¿no? De esta frase injusta, que es fatal, que se les han etiquetado cuando se les ha negado trabajo, cuando se les está negando educación, cuando se les está negando un mejor futuro. Entonces la mejor estrategia política fue, pues llamémoslos que los responsables de eso son ellos, ¿no? Entonces los ninis, ¿no? Sí, yo creo que es un término... Pues desafortunado. Porque los jóvenes son el cambio, los jóvenes son críticos, pero no son críticos como fuimos nosotros en nuestros años, ¿no? Como fueron nuestros padres. Ni tienen el mismo sentido, ni entienden el sentido como los entendíamos antes, ¿no? Creo que los jóvenes buscan y necesitan espacios para formularse, para ser acompañados en esto. Los jóvenes en la Iglesia son una vitalidad importantísima. Lo decía el Papa Francisco. Yo tuve la suerte de estar ahí cuando el Papa estaba hablando de estas cosas en Río de Janeiro durante la Jornada Mundial de la Juventud. Y era impresionante ver los millones, eran millones de jóvenes que estaban en Copacabana. Y se sentía esta energía, esta vitalidad, que es cuando decimos, pues como Iglesia, o nos damos cuenta del tesoro que tenemos con los jóvenes y empezamos a formularnos, pues primero el cómo los escuchamos para ver qué necesita, ¿no? Y luego generar espacios distintos. Voy a decir algo que va a sonar fatal, pero yo creo que ya es tiempo que la Iglesia pensemos en ofrecer a los jóvenes algo más que un grupo juvenil y un coro de parroquia. Para algunos eso es bueno en algún momento. Yo estuve en un grupo juvenil, no en un coro porque canto bastante fatal. Necesitamos pensar en otras cosas. ¿Qué ofrecerle a los jóvenes, no? Tenemos que ser más creativos, tenemos que escucharlos, tenemos que darles el espacio. Algo que yo siento también que los jóvenes hoy demandan interacción. Este asunto de las redes sociales. Pues si tú pones una foto, si tú pones una frase, el joven te pone me gusta o te ignora. Entonces nuestro modo de dirigirnos a ellos, nuestra manera de celebrar las Eucaristías, pues tiene que pensar un poquito más en integrar estas nuevas sensibilidades que ha dado la aparición de las redes sociales. Pero ¿cómo vamos a mover ciertas estructuras que han funcionado? Pues o las movemos o nos quedamos solos. Yo creo que ahí está como el gran impacto que ha tenido el Papa Francisco en ser un hombre de poco rollo y de mucho testimonio. Yo puedo echar un rollote a los jóvenes y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar sobre Jesucristo y los jóvenes se van a ir y me van a dejar hablando. Lo que los jóvenes quieren es pues aquello que hizo Jesús con aquellos jóvenes que se le acercaron y le dijeron ¿en dónde vives? Y Jesús les dijo... Vengan y vean. Entonces creo que ahí está la fórmula, ¿no? Tenemos que invitar a los jóvenes, ven y ve. Pero ¿qué van a ir a encontrar? Tienen que encontrar vida, tienen que encontrar reto, tienen que encontrar servicio, testimonio, coherencia. Y si no encuentran eso, pues nos van a ir dejando solos. Yo creo que el Papa Francisco se ha dado cuenta de esto y está enfatizando en esto. Y él ve que la posibilidad para que pues se dé todo este viraje que se está viviendo en la Iglesia, pues mucho va a ser con los jóvenes. A ver, Hernán, en este sentido, la realidad, nuestra realidad política social, hemos visto cómo varios pues sectores de nuestra de nuestro país como maestros, obreros, campesinos, indígenas, sindicatos, etcétera, han pues levantado la voz para exigir sus derechos, para pedir un mejor vivir, para protestar de alguna manera también por cierta forma ya de varios años de dirigir este país, pero mucho se ha cuestionado, ¿no? ¿Dónde están los universitarios? Aún más crítico, haciendo una autocrítica, los jóvenes cristianos, ¿dónde han estado? ¿Qué opinas de este silencio, de esta pasividad que se vive de los jóvenes cristianos en poder ser solidarios con estas causas sociales? Bueno, yo creo que es un silencio reflexivo. No creo que sea un silencio desinteresado o apático. Y bueno, voy a hacer un mea culpa, ¿no? Público, pero cuando yo estaba estudiando en la Ibero, yo decía, bueno, ¿y aquí qué? Estos jóvenes los veía como tan apáticos, tan callados, indolentes, etc. Y no, o sea, es otro modo. No es el modo de mis años. Mira que no estoy tan viejo. Pero es un modo distinto. O sea, los jóvenes guardan silencio porque reflexionan lo que van a decir. Hoy el discurso es como más cuidado, según siento yo. Si no tienen nada que decir, no van a decir nada. Pero cuando tienen algo que decir, lo dicen. Y lo dicen con mucha fuerza y nada los detiene en elevar su voz. Entonces, ¿dónde están los jóvenes cristianos? Pues en las calles, en todas estas protestas, en todas estas acciones, en las redes sociales. Ahí están los jóvenes cristianos. No se cuelgan la camiseta o no se identifican como cristianos, pero lo son. Ahí está, ¿no? Pues haciendo historia, cambiando la historia, pero de un modo distinto. A ver, entonces, ¿qué opinas tú en el hecho de que, por ejemplo, tratando de llevarlo a una estructura propia de la iglesia, refiriéndonos a las pastorales juveniles, más que nada yo quiero escuchar esta parte, esta opinión tuya en lo que tenemos que hacer para que esta pasividad o este silencio reflexivo no solamente pues se diluya, ¿no? Como tú dices, bueno, están ahí en las calles. Yo quisiera llevarlo un poco a la institucionalidad, es decir, las pastorales juveniles, ¿por qué no han dicho algo? ¿Por qué han mantenido un margen como si todo esto que pasa, el desempleo, la injusticia, las muertes, que nos impregnan a todos, los jóvenes lo ven, lo sienten en sus familias que o de sus amigos que ya violentaron, que mataron, que secuestraron? ¿Dónde está? Pienso yo que sería bueno que como institución también hubiera un apoyo, una voz que les apoyara como institución. A eso me refería. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Por qué ese silencio de las pastorales juveniles respecto a aquello que está lastimando a los jóvenes cristianos y a los jóvenes en general? Mira, yo creo que hablar de instituciones implica institucionalidad. Y yo creo que las pastorales juveniles hoy es una instancia que tenemos en crisis. ¿Qué es la pastoral juvenil? Hay, y yo me incluyo, porque estoy metido en este tema de algún modo de la pastoral juvenil. No creo que tengamos ahorita como la institucionalidad para que nuestra voz resulte trascendente. Los jóvenes que forman parte de los grupos, de las instancias, pues son los jóvenes que están participando. Históricamente, en los movimientos sociales han estado la gente de iglesia. Yo no sé si lo necesitan. A lo mejor diría yo, o yo entiendo la mayor crisis que tenemos como iglesia e institución frente a los jóvenes es el buscar los canales para escucharlos, es buscar los canales para que ellos se sientan incluidos y puedan proponer. que creo que ahí está el punto. Yo pues no siento como que los jóvenes estuvieran demandándonos o que fuera importante la palabra de pues de cuál pastoral juvenil, o sea, ¿dónde está eso? Que se llama pastoral juvenil, ¿no? Bueno, pues cada parroquia tiene como, bueno, pues su pastoral juvenil, pues es la intención de trabajar con jóvenes y se va haciendo como se puede. Estamos en una crisis de modelo, yo estoy diciendo, ¿no? O sea, ya el grupo juvenil y el coro, pues va a llamar a un grupito pequeño y son los mismos. Pero ¿qué pasa con todos los demás? En ese sentido, ¿cuál es el modelo que ustedes están proponiendo de acompañamiento para que los muchachos tengan una conciencia y un compromiso social? ¿Qué modelo están proponiendo? Porque en la mayoría de las pastorales juveniles lo que se está trabajando son modelos ya caducos, o sea, modelos que vuelven a insistir sobre vamos a darles un taller de sexualidad, vamos a darles un taller de doctrina, vamos, o sea, en estos momentos creo que es necesario también proponer un modelos de formación de pastoral juvenil que ayuden a los jóvenes a tomar conciencia y compromiso para poder pues realizar el reino de Dios y este binomio que tú hablabas de fe y justicia. Mira, nosotros tenemos como unos pilares de donde tratamos de diseñar todas nuestras cosas, ¿no? Que ofrecemos a los jóvenes. Uno tiene que ver con actividades que les permitan vivenciar. Entonces el joven, como ya te decía, no quiere oír tanto rollo, sino quiere experienciar, vivenciar las cosas. También tenemos que buscar el dar lugar y escuchar, ¿no? Que los jóvenes no sean objetos pasivos, sino sujetos activos de las cosas que les estamos proponiendo. Y eso, bueno, pues también lo tratamos de ofrecer. Y la otra es también el facilitar el encuentro. Creo que los jóvenes quieren sentirse cercanos, quieren sentirse parte de algo grande, de algo que les dé identidad como jóvenes cristianos. Y eso pues también lo tratamos de buscar. Nosotros tenemos unas actividades que son los campamentos jesuitas. Va a haber un campamento jesuita aquí, creo que como por el mes de febrero o marzo, en Cuernavaca. No tengo ahorita toda la información. Es un campamento abierto para jóvenes y busca ser un espacio para profundizar en la búsqueda de sentido de vida. El campamento se llama Existe. Y bueno, no van los jóvenes a tomarse de la mano y a cerrar los ojos nada más, o a leer o a escuchar charlas. Los jóvenes van a moverse, a pensar, a reflexionar, a compartir, a dialogar, a confrontarse. Es una actividad muy vivencial, ¿no? Eso es lo que ofrecemos como una apuesta nacional o una oferta nacional a los campamentos jesuitas. Esto lo están llevando en parroquias, colegios en distintas partes del país. Este año que ya terminó fueron más de 100 campamentos en a lo largo del país. Esa es una de nuestras propuestas, que es una propuesta pequeña, pero bueno, pues que busca aportar en este camino. Y la otra cosa que me parece sumamente importante es ofrecer a los jóvenes la posibilidad de vivir los ejercicios espirituales. Esto que es el encuentro de la criatura con su creador, el espacio de silencio interior y exterior para preguntarse esto que ya hablábamos, ¿no? Para este encuentro, que es un encuentro orante, no son rezos, sino es orar. Y orar es quedarnos callados y escuchar al Señor. Eso es lo que creo que posibilita también la identidad cristiana, ¿no? Ya lo decía algún jesuita, Runner, el cristiano del futuro o es místico o no lo va a ser, ¿no? Y eso estamos viendo, o sea, un cristianismo de modos, un cristianismo, pues va a funcionar un tiempo, pero no hay más, ¿no? Hacia abajo. Entonces, en la medida que nosotros ofrezcamos a los jóvenes la posibilidad de adentrarse en la experiencia mística del encuentro con Jesús, vamos a tener a jóvenes con una fe más sólida, con una vocación cristiana más determinada y con un compromiso con la iglesia y en la iglesia de transformar el mundo. Bueno, como inicio, como etapa inicial, me parece fundamental, que estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero a ver, en México tenemos pocos espacios, o sea, yo sigo insistiendo en este otro escalón, que claro, si no se da este primero, que es el encuentro, que es la escucha, que es el discernimiento, etcétera, bueno, pues el segundo va a diluirse. El segundo me refiero a tener modelos, propuestas formativas en este sentido de conciencia y compromiso social. En México tenemos pocos, ¿no? Y hay uno, por ejemplo, que es el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, que es pues financiado por una de las grandes empresas mexicanas que tienen, hay que decirlo, tienen el monopolio del pan integral, ¿no? Me refiero específicamente a Bimbo, que pagan poco de impuestos, y ese instituto pues ha servido más que para ayudar a hacer personas críticas, a mi parecer, porque también estuve ahí, es más para adoctrinar y dar una pasividad sobre lo que tú decías hace rato. La doctrina social cristiana se ha mangoneado para hacer una doctrina social cristiana sencilla, licuada, ¿no? Por así decirlo. Y ahí es donde van laicos, jóvenes, adultos y desde luego, seminaristas, pensando ese proyecto estratégico, a mi forma de ver, pues, de hacer un elefante blanco, es decir, como querer enseñar la doctrina social cristiana, pero a la vez que no tenga incidencia. Yo quiero preguntarte, ¿por qué los jesuitas no tienen un instituto que permita ser paralelo a esto y que permita realmente formar e incidir? O sea, no, y en la Ibero o en la ITESO, yo sé que hay diplomados, talleres, pero también son a veces muy difíciles de accesar. ¿Qué opinas en este sentido? ¿Por qué no hay un centro en este sentido de formación de pastoral social de los jesuitas para los jóvenes, para los mismos seminaristas, qué sé yo? Mira, yo creo que institucionalizar implica hacer piedra, y entonces a veces es más difícil moverse con la agilidad que van demandando los tiempos. No te puedo decir que esa sea la razón por la que no tenemos un centro. En nuestras prioridades apostólicas de la provincia mexicana está el trabajo con jóvenes, y hemos optado por ofrecer una red. Creemos que en este momento articular y ofrecer espacios más que procesos ayuda. También nuestras capacidades pues de los jesuitas son limitadas, o sea, pues se habla de los jesuitas y te imaginas una infraestructura enorme, tremenda, ¿no? Pero lo existía, ¿no, Hernán? El centro de reflexión, de la Christus, CRT, el centro de reflexión teológico, pues dejó de existir cuando también era como una fuente, o el centro Montesinos, que creo que era por los dominicos, que también tenían una formación de pastoral indígena, pastoral social, pastoral juvenil, pero crítica. ¿Qué ha pasado de esto? Pues mira, yo creo que te devuelvo un poquito la crítica que tú haces a las instituciones, también de la iglesia. Decías, bueno, tenemos que inventar otras cosas, tenemos que hacer otras cosas. Todos esos lugares que has mencionado, pues han respondido en sus momentos históricos. Y a lo mejor es un momento histórico donde la respuesta ya no va a ser a través de instituciones o de centros o de piedras. Creo que el mundo está cambiando demasiado rápido y la realidad de los jóvenes está cambiando muy rápido, y necesitamos, pues a lo mejor acciones más ágiles, instituciones más ágiles, ¿no? Lo dice Bauman a propósito de la liquidez: instituciones sólidas en tiempos líquidos se hunden. Entonces, pues a lo mejor nos toca dejar de ser piedras y aprender de la historia, ¿no? Pues no es que los jesuitas no estemos haciendo teología, pero a lo mejor no toca tener un centro de ese tipo, ¿no? Sino toca tener un departamento de teología en la Ibero, desde donde se va generando y formando en la teología. Entonces, ¿cómo aprovechamos lo que ya hay y cómo fortalecemos el trabajo que y los esfuerzos que están haciendo otras personas, pues sumándonos a ellos, ¿no? Con el IMDOSOC, con otras instancias que trabajan con los jóvenes, pues a unir esfuerzos y a poner lo que se tiene, porque ahorita se trata de sumar, ¿no? Yo creo que es un tiempo de sumar, pero muy difícil de institucionalizar. Y bueno, nos quejamos de la rigidez de las instituciones, pero en el momento en el que institucionalizas y encuadras un proyecto, corres el riesgo de ser pesado y hundirte ante la liquidez y la rapidez de estos tiempos. Bueno, pues ahí está la respuesta del buen Hernán. Yo creo que bueno, siempre seguiremos siendo instituciones, siempre habrá instituciones, no podemos dejar de tener instituciones, ¿no? Y va muy por esta idea que Enrique Dussel menciona, ¿no? El problema no son las instituciones, el problema es la fetichización de las instituciones. Instituciones siempre van a existir, van a estar, y cada vez que haya un grupo humano que se reúne y que se organiza, definitivamente hará instituciones. El asunto es qué tipo de instituciones. Yo me quedo, volviendo a poner el dedo en decir, creo que también la iglesia necesita una estructura, un instituto de formación social, de pastoral social, paralelo, alternativo al que realmente pues tenemos, ¿no? Porque sí me parece que ahí, más que ayudarnos a ser críticos, hay como un proyecto de hacer todo lo contrario. Pero bueno, vamos terminando este segundo bloque. No sé si quieras responder a algo, Hernán. No, pues citaría lo que dice el Papa, ¿no? Y nos lo decía en una misa que estuvimos con él en Río de Janeiro, en la catedral. Nos decía, hemos dicho que se abran las puertas de la iglesia, ahora les digo, sálganse por ellas. Y eso implica como la libertad frente a la institucionalidad, ¿no? O sea, obviamente, pues podríamos discutir la idea de institución, te sale tu vena filosófica y la mía también, pero se nos va a ir el programa en eso. ¿Qué entendemos por una institución? Pero yo creo que lo que toca es escuchar, actuar, movernos con más agilidad, con más frescura, salir, ir, ¿no? Eso es lo que nos invita el Papa. Váyanse allá con los que no van a venir. Esos son los VIP, nos dijo, ¿no? Esos son los very important people. Esa es la gente que nos importa, los que no van a venir. Entonces, esa gente que no va a llegar al templo, pues no va a llegar. Pero entonces, sálganse por esas puertas que ya abrimos y vayan al encuentro. Y vayan y lleven la experiencia de el testimonio de Jesús. Llévenles a Cristo con el testimonio y actuemos y trabajemos y empecemos a construir un mundo distinto. Ahí está, terminamos en este segundo bloque. Vamos nuevamente a una breve pausa con la canción también de este grupo, YouTube, que se llama En el Nombre del Amor, para volver pues a nuestro último bloque y hablar sobre nuevamente pues la relación de la Compañía de Jesús, pero ahora en su quehacer respecto a los aconteceres sociales. Voy a compartirles esta frase, esta estrofa de esta canción. Dice: un hombre llegó en el nombre del amor, un hombre llegó y se fue, un hombre llegó para justificar, un hombre para derrocar. Recuerden, les recomendamos los videos del padre Jorge Ochoa, que los pueden encontrar en YouTube, Misa YouTube se llama, que pues nos hablan de esto que hemos compartido con el buen Hernán. Volvemos, quédense con nosotros, amigas y amigos. Este caso concreto, el tener un papa jesuita, claro, primero fue una sorpresa inesperada. Siempre decíamos, no, un papa nunca será jesuita porque nunca lo había sido, ¿no? O sea, el elemento de sorpresa pasó rápidamente y en el primer encuentro con el papa, y yo creo que de acuerdo con toda la compañía, yo le hice un ofrecimiento de todos nuestros recursos, sobre todo recursos humanos, intelectuales, de consulta, de... porque claro, un papa se encuentra de repente con todo el mundo como responsabilidad y por muy inteligente y muy bien preparado que esté, no está preparado para eso, ¿no? Una cuestión que yo creo que todos los jesuitas del mundo están mirando con atención es: ¿qué hace la espiritualidad de San Ignacio en un papa, ¿no? Y yo creo que se están viendo ya signos, hay un despego de las cosas que se ve en algunas afirmaciones del papa, ¿no? Por ejemplo, cuando el Jueves Santo habló a los sacerdotes y les dijo que la oveja, no, el pastor tiene que oler como las ovejas, ¿no? Eso es una gran imagen para hablar del sentido pastoral del pastor, sea obispo, sea sacerdote. Pero luego en ese contexto también les dijo, preparad bien las liturgias, pero por favor no os apeguéis a los trapos. ¿Cómo va a poder vivir eso dentro de una institución que con una tradición tan larga y tan, tan seria, ¿no?, como es la Iglesia, eso es algo que creo que los jesuitas tenemos mucho interés en ver, ¿no? Porque es un hombre muy, muy bien preparado y muy profundamente familiarizado con la espiritualidad jesuítica. Uno de los miembros, además español, de la Congregación General, al darme el abrazo tradicional no sé si felicitación o de compromiso, es decir, de aceptación, ¿no?, de mi generalato, me dijo claramente, ¿no?, no te olvides nunca de los pobres, ¿no? El que el cardenal Humes, como le llaman, o Humes, o lo que sea, le haya dicho lo mismo al Papa, significa que esto ha entrado en la Iglesia de lleno y es una buena señal. Es una buena señal porque ya lo dijo San Pablo en una de sus cartas, ¿no? Dice, muy bien, hay que moverse con libertad porque somos libres en Cristo, pero nunca olvidarnos de los pobres, ¿no? Esto lo dejó como una de las marcas de lo que es ser cristiano. Y yo me alegré mucho de que me lo dijeran y me alegré también de que se lo dijeran al nuevo Papa, ¿no? Mi pregunta sería si los jesuitas han aumentado también en su inteligencia del problema, no solamente como una cuestión humanística de responsabilidad y de solidaridad con los que sufren, sino también como un tema de elección profunda, ¿no?, de que elegir a Cristo es elegir el camino de la pobreza, es el camino de la humildad, etc. En la Compañía de Jesús el tema de la pobreza sigue siendo central y la prioridad de la pobreza jamás se ha puesto en tela de juicio, ¿no? Yo diría el silencio, el discernimiento, cosa que es muy ignaciana. San Ignacio puso como una práctica normal, más importante incluso que la oración, el examen. Y dentro de eso, la capacidad de reflexión. Yo creo que si los jesuitas perdemos capacidad de reflexión, nuestro servicio empeorará por días, ¿no? Toda la espiritualidad ignaciana va a cómo ayudar a la humanidad a descubrir en su vida, no en rituales especiales, sino en su vida ordinaria, en sus relaciones con los demás, etcétera, esta presencia de Dios, que no es solamente una presencia de contemplación, de quedarse con la boca abierta, sino que es una presencia activa, ¿no?, que nos va cambiando, que nos va ayudando a crecer, que nos ilumina, que nos dice por dónde ir. Y si no cambian las personas, por mucho que se cambien los sistemas, vamos a seguir con injusticias, con opresión, con violencia, con todos los problemas que hemos cargado hasta ahora. Y la experiencia del siglo XX yo creo que corrobora esta apreciación. O sea, los sistemas han cambiado, se han presentado sistemas alternativos, pero no se ha reducido ni la injusticia ni la violencia. Al contrario, parece como que han aumentado. Y la cuestión que tenemos siempre es cómo mantener no solamente la calidad académica, sino la calidad humana y espiritual de un proceso de transformación que supone una transformación de la persona. O sea, hay un esfuerzo porque se está viendo que esa es la necesidad. La necesidad de la gente es cómo crecer para poder contribuir a la sociedad. Amigas, amigos, hemos vuelto. Acabamos de escuchar en un audio que es la voz del padre Adolfo Nicolás. Él es el encargado de la Orden de los Jesuitas a nivel mundial. Pues hoy nuevamente vamos a abordar este tema. Yo creo que ahorita la pregunta es, se habla, Hernán, de una primavera eclesial. Recuerdo que pues el mismo Barranco, el gran analista crítico de la jornada, en un principio hacía críticas muy fuertes contra el Papa Francisco y ahora, bueno, ha hecho artículos que de verdad anuncian una esperanza, anuncian una primavera eclesial. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas del Papa Francisco, de este tipo de iglesia y compromiso que está proponiéndonos? Bueno, pues es una pregunta complicada para responder para mí, jesuita, que el Papa Francisco es jesuita. Yo lo he dicho, ¿no? Estoy con el Papa como adolescente con Justin Bieber, ¿no? siguiendo todas las cosas que dice, o sea, vibro bastante con lo que va haciendo su pontificado, con la manera como va llamándonos al seguimiento, al testimonio, a la acción. Pues siento como un momento de oportunidad, un momento de mucha vida. Pero haciéndome como a un lado mi opinión, yo creo que lo que hemos visto en estos últimos meses, pues de distintos sectores de la sociedad que empiezan a sentirse atraídos, que empiezan a sentirse identificados con el discurso del Papa Francisco, con la vida del Papa Francisco, pues nos habla como de una sed que está siendo saciada, y creo que es una sed de liderazgos. Creo que como sociedad tenemos una crisis de líderes. De pronto pensar en hombres o en mujeres que su vida nos signifique, que su discurso nos atraiga, en estos tiempos es difícil hacer una lista, ¿no? O sea, yo mismo, si pienso en líderes de nuestros tiempos que me resulten atractivos, llamativos, que me motiven, pues me siento un poco complicado para citar 10 nombres, ¿no? En el contexto mundial y en el contexto nacional, pues todavía se me complica más. Entonces, creo que eso es lo que va haciendo Francisco, un líder que fundamenta su liderazgo en el testimonio. Me parece que es un hombre que está en el mundo, porque nos está hablando de las cosas del mundo, de las cosas que nos preocupan, de las cosas que nos mueven. Es un hombre que está en el mundo, pero que no es del mundo, porque va siendo como contracultural en el tema del consumo, en el tema de la riqueza. Pues dice las cosas con las palabras con las que se tienen que decir, ¿no? Sin mucha vuelta, y nos hace falta eso. Independientemente, te digo que sea un jesuita, pues me parece que es un hombre que dice lo que piensa y que su actuar es correspondiente con esto. Yo siento que en eso reside su liderazgo, y su liderazgo cristiano, pues en una identificación profunda con Jesús. Es un hombre de ejercicios espirituales, es un hombre que ha vivido el encuentro personal con Jesús, y bueno, yo creo que por sus frutos los conocerá, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Que ha sabido ser pastor, viene como pastor y no como nombre de carrera eclesiástica, ¿no? Y bueno, en el audio escuchábamos que al mismo padre general Adolfo Nicolás le decían que no se olvidara de los pobres. Y al Papa Francisco también, antes de encontrarse con este gran encargo, también le dijeron esto: no te olvides de los pobres. Y él mismo decía: quiero una iglesia pobre y para los pobres. En este sentido, Hernán, ¿qué opinas? ¿Crees que los obispos apoyarán a esta nueva tipo de iglesia que está queriendo tener mayor cercanía, mayor compromiso? ¿Qué respuesta habrá de parte de toda esta jerarquía que pues se ha acomodado y que ha a veces respondido más a intereses de poder, de riqueza. Pues no sé, y ahora yo también te diría, yo creo que no podemos generalizar, ¿no? Los jerarcas, todos, pues yo creo que no, o sea, tú comentabas, trabajé pues bastante tiempo y todavía sigo muy en relación con varios obispos mexicanos, trabajando en la pastoral social. En la pastoral social también está el obispo aquí de Cuernavaca, don Ramón. Y lo que yo me he encontrado en este trabajo, pues de ser asesor, de trabajar en algunos proyectos, en algunos programas, específicamente en el tema del VIH y SIDA, pues es compromiso. Yo puedo hablar de eso. No vemos a todos los obispos en la televisión o en los periódicos, las acciones evangélicas no dan nota. Exacto. Las acciones que son como poco evangélicas son las que dan la nota. Y creo que también se ha resaltado mucho algunos aspectos tristes de algunos, que creo que son los menos jerarcas que a lo mejor... pues su testimonio podría ser cuestionable, pero hay muchos otros que sin mucho aspaviento, sin mucha estrategia de medios, pues están también con los pobres y están con los excluidos a su manera, ¿no? Y cada uno pues hará su discernimiento y escuchará a Dios en su oración y en su corazón para saber los caminos que ha de hacer en su servicio a la iglesia como pastor. Pues Hernán, pues hay mucha esperanza en tus palabras, ¿no? Eres una persona que ha conocido a los obispos y bueno, ciertamente a nosotros nos es difícil pensar, no hay que generalizar, yo hablaba más bien de la mayoría, ¿no? Aunque tú nos has hablado de tu experiencia en la pastoral social. Y bueno, es que precisamente es porque nosotros no lo vemos tanto, ¿no? No vemos tanto ese trabajo, vamos. No se da a conocer. Y bueno, ahora, en esta primavera eclesial donde estamos viviendo un momento histórico, donde tenemos a un papa profeta, por así decirlo, ¿qué nos toca hacer a los laicos, a los mismos seminaristas, al pueblo de Dios? ¿Qué le toca hacer para acompañar este proceso? Para que el día de mañana no digamos, bueno, me tocó vivir un momento propicio y no se supo aprovechar. ¿Qué tendríamos que hacer para que este momento histórico tenga mayor impacto en nuestra iglesia y en la sociedad? Yo creo que seguir a Jesús y no al Papa Francisco. En eso va a residir esto, ¿no? Yo decía, el Papa Francisco, pues es un líder, tiene un discurso que nos está motivando y nos está moviendo, pero tenemos que creer que la iglesia es algo más que el Papa Francisco. El Papa Francisco es un hombre, un hombre al que se le ha pedido este servicio y bueno, pues tiene muchas cosas que a un grupo grande de la iglesia nos tiene muy emocionados, muy contentos, muy animados. Habrá a lo mejor otros sectores que están un poco asustados o escandalizados por lo que va haciendo el Papa Francisco, ¿no? Pero el asunto es, nosotros, como diría San Francisco de Borja, ¿no? Otro jesuita, de los tiempos de Ignacio, que fue también general de la Compañía de Jesús. Borja decía, nunca más seguir a un rey terrenal, ¿no? Entonces, bueno, pues estas personas, estos hombres que pueden tener luces y sombras, finalmente pues son servidores, hacen un ministerio, pero nosotros seguimos a Jesús. Y en la medida en que nos adentremos en la identificación personal con Jesús, vamos a poder hacer los cambios y vamos a poder hacer una iglesia distinta. Ahorita que decías de estas historias, me vino de los obispos, ¿no? Me vino a la mente una historia que me tocó ver, ¿no? Por decir una, hay un obispo bueno, voy a decir su nombre, ¿no? Don Gustavo, obispo de Nuevo Laredo, pues es un hombre sencillo, no es una estrella mediática, y es más bien como callado, con unas cualidades humanas, pero no son las cualidades de un orador que va a llamar a las masas, ¿no? Ni tiene el punch con las cámaras que a lo mejor algunos pueden tener. Y estábamos en una conferencia ecuménica con otras iglesias y había habido antes un obispo de otra iglesia que había hecho un show, ¿no? Se había parado y había dicho que, bueno, llamó a una mujer africana que vivía con VIH y entonces lo que se trata es de lavarle los pies y entonces subió a la mujer y hizo ahí toda una acción de lavar los pies y la gente lloraba y fotos y todo esto, ¿no? Esto había sido un día antes y un poquito detrás yo leía como el yo sí y los otros no, entonces sean como yo, ¿no? Y al otro día vino el discurso en este encuentro sobre el tema de SIDA de Don Gustavo y al final un transvesti pidió la palabra. Y entonces, bueno, pues ya le dieron la palabra y todo el mundo imaginó, se va a ir ahorita con un discurso radical a decir, ustedes no han estado con nosotros y nos juzgan, ¿no? Entonces, Lola dijo, bueno, yo quiero decir algo, este obispo que acaba de hablar, a mí no me ha lavado los pies nunca. A mí me ha sentado en su mesa y me ha preguntado, ¿qué es lo que podemos hacer por las personas que viven con VIH en su diócesis? Y bueno, pues el obispo cayó y no dijo nada, pero son estos testimonios, yo creo que son los testimonios cristianos, los testimonios pues que no salen en la tele porque en el momento en el que lo anuncias, pues se le pierde el sentido, ¿no? Y fue de veras consolatorio para los que estábamos ahí. Y el obispo pues nada más dijo gracias por tus palabras y ya está, ¿no? Entonces, pues a veces nos es difícil juzgar cuando no lo vemos. Yo invitaría a lo que dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios, estar más prestos a salvar la propuesta del prójimo, ¿no? Vamos a creer. Sin duda que hay cosas que los obispos tienen también que cambiar, la institución esta que tanto defendías hace un rato, tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que mover, tenemos que reivindicar, pero otra vez subrayo, no seguimos a los hombres, seguimos a Jesús. Hay ya algunos ataques, por así decirlo, contra el Papa Francisco. Hay como un grupo de los que quieren mantener todavía una estructura caduca y bueno, que no lo han bajado del Papa falso, que no lo bajan de el anatema, ¿no? Por esta cercanía sobre todo con los musulmanes, con los judíos. Y recientemente el Papa acaba de mandar para el Sínodo de la Familia un cuestionario que toca los temas como sobre todo cruciales en este sentido, que son la cuestión de los divorciados vueltos a casar, del aborto, de los anticonceptivos, del matrimonio homosexual. Un cuestionario que mandó a todas las diócesis para que, pues, lo que uno percibe puede ser que hay una apertura. Yo quisiera preguntarte, ¿qué opinas de estos temas que siguen siendo, pues sí, como muy, muy enfáticos todavía, que han hecho que mucha gente se sienta como excluida de parte de nuestra iglesia? ¿Crees que haya en este sínodo de la familia pronto a realizarse una apertura o cuál es la finalidad de mandar estos temas a todas las diócesis y devolver las respuestas a Roma? Que de hecho lo mejor que sería es que se hiciera también, que hubiera como un tipo de asamblea, porque curiosamente hay diócesis que lo van a realizar solamente entre el puro presbiterio, cuando tendría que ser como un poco más abierto y preguntar a los laicos, a los religiosos, a hacerlo más plural, ¿no? ¿Qué opinas de ello? Mira, pues yo creo que sin duda es un signo de, pues de apertura el consultar, y eso es muy fuerte y muy consolatorio para mí, darme cuenta que el Papa quiere escuchar. Sin duda escuchará los resultados de estos cuestionarios, pero también yo creo que el Papa Francisco pues viene escuchando el sufrimiento de la gente, la dificultad de la gente. Tenemos que recordar que él ha sido siempre un hombre cercano a los pobres, cercano a su pueblo, no a partir ahora de que es papa, ¿no? Cuando era cardenal también así lo era, y todo su ministerio pues ha sido marcado como por ser un hombre cercano y que escucha. Estos temas son desafíos para nosotros, son temas que están lastimando a mucha gente, y que la Iglesia pues necesitamos escuchar y necesitamos desentrañar en la historia los signos de los tiempos y poder escuchar lo que hoy Dios nos pide ante estas nuevas realidades. El Papa ha enfatizado algo, la misericordia. Y enfatiza la misericordia porque es algo fundamental en nuestra vida de Iglesia, ¿no? Jesús siempre habló de la misericordia, nunca condenó, nunca juzgó. Jesús incluyó y compartió. Y yo creo que estamos llamados a eso. Tenemos que incluir, respetar y amar. Nuestra moral me parece que no es la moral que se funda en una serie de nos, ¿no? Que como de no hagas esto, no digas, no te muevas. Pues eso nos hace vivir con una losa en la cabeza, doblados. La moral de nuestra Iglesia está fundada en lo que dijo Jesús. Amén. ¿No? Cuando se le pregunta cuál es el mandamiento más importante, pues el tema es entrar a Dios en nuestras vidas, al Dios de Jesús, al Dios que él anunció, del que él habló, y eso nos lleva a una pregunta, pues qué tanto yo estoy viviendo una vida centrada en un Dios que me he fabricado, que más que yo ser a su imagen y semejanza, ese Dios es a mi imagen y semejanza, duro, cuadrado, pesado, que juzga, que lastima, que quiere el sufrimiento de los hombres y de las mujeres. Y no, el Dios de Jesús es el Dios misericordioso, es el Dios del Hijo pródigo, ese que se asoma para ver si venimos a su encuentro, ese que no nos reclama y nos abraza y nos regala su amor. Y el siguiente movimiento, cuando se le pregunta a Jesús, es ama a tu prójimo. Entonces nuestra moral es una moral fundada en un sí, en un ama. Al final del día la pregunta no es cuántas reglas rompí, porque pues eso sería vivir con una moral de reglamento de tránsito, y entonces vas con el cura a que te dé tus infracciones y las pagas con la penitencia y ya está, ¿no? Más bien nuestra moral al final del día nos debería llevar a decir, ¿en dónde me faltó hoy amor? ¿Amé hoy lo suficiente? Y creo que eso tiene que mover esta reflexión frente a todas estas realidades que duelen a la Iglesia. Una que yo creo que nos surge es la de los divorciados y vueltos a casar. No podemos mantener a estas personas al lado, no podemos hacerles sentir que no están bien, que no están en gracia de Dios. Tenemos que contextualizar las historias, tenemos que entender pues distintos aspectos y bueno, pues no a nadie, a ninguna persona, creo yo, que nosotros la podemos mantener de pie sin invitarla a sentarse a nuestra mesa. Eso yo creo que no es cristianismo, ¿no? El cristianismo y el catolicismo es universalidad, ¿no? Más el catolicismo pues implica a la apertura. Y la Iglesia Católica es una mesa donde pueden sentarse todos, incluidos los pecadores. por supuesto que los pecadores también que hacen conciencia de sus acciones. Y cuando yo digo una mesa donde nos sentamos todos, no es una mesa sin memoria y una mesa sin justicia, ¿no? Perdonar, reconciliar no es renunciar a la justicia, no es un sin memoria. Perdonar y reconciliar implica la justicia, y la justicia no es el castigo, sino ajustar lo que ha sido desajustado. Dios quiere que todos estemos bien, y creo que pues eso ha enfatizado el Papa, ¿no? Nuestro asunto es la misericordia, no los juicios y andar señalando o marcando tú sí o tú no. Eso yo como sacerdote no lo entiendo, no lo vivo así como cristianismo, ¿no? Permíteme, Hernán, ahora insistir un poco en el hecho de las frases que el Papa ha dirigido específicamente a los obispos y a sus sacerdotes. Hay una que dice: no podemos seguir insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos, ¿no? Esta insistencia, este tipo de moral que pues nos ha dañado mucho, ha hecho sentir a la gente excluida porque se da un juicio sin misericordia, como habíamos hablado, y no se han desatado más bien procesos de acompañamiento, ¿no? ¿Qué hacer cuando todavía hay sacerdotes, obispos que siguen insistiendo en estos temas y de una manera poco misericordiosa? Pues mira, yo no sé qué hacer. Yo te puedo decir lo que yo creo y lo que yo hago, ¿no? Y a mí pues me parece otra vez, ¿no?, que la misericordia es el asunto fundamental. Yo lo digo muchas veces, ¿no? La gente llega a veces a confesarse y los temas son siempre los mismos, ¿no? No fui a misa, tuve malos pensamientos, mentí. Y yo pocas veces, bueno, a lo mejor no, nunca. También tengo poco tiempo de cura, pero yo no he escuchado a alguien que llegue y diga: Padre, me arrepiento porque pago salarios injustos, me arrepiento porque a mis trabajadores no los trato como mis hermanos. Eso también mata, ¿no? Lo que dice el Papa no es que no nos importe el tema del aborto. El aborto es un asunto doloroso, es un asunto traumático y que nos implica el dolor por la vida interrumpida, y también nos implica el dolor por la mujer que vive esta situación. O sea, no es una cosa sencilla esta situación. Y la misericordia pues nos implica abrazar a aquella que ha vivido esta situación o que ha pasado por esta situación, ¿no? Comprenderla, escucharla, pues no juzgarla y patearla porque ha pasado una situación difícil. Yo siento que ante el aborto pues marchamos y decimos no al aborto. Yo estoy pues por supuesto en una postura de no al aborto. A mí me parece algo muy doloroso el tema del aborto. Pero pues también me gustaría que marcháramos por el desempleo. También me gustaría que marcháramos por los miles y miles de jóvenes mexicanos que no tienen acceso a la educación. También me gustaría que marcháramos porque la educación que ofrece este país es de muy baja calidad y nuestros niños, nuestros jóvenes no tienen acceso a una educación de calidad que les garantice una formación distinta, un abordaje del mundo distinto, un pararse en esta vida distinto. Eso también mata. Eso también mata, eso también quita la vida. No sé, yo me imagino lo terrible que debe ser para un padre de familia quedarse sin trabajo. ¿Y por qué por eso, yo voy a volver a insistir, por qué por eso no se marcha? ¿Por qué por eso la Iglesia no levanta la voz? Sí levanta la voz en estos temas, si salen a marchar por la paz, haciendo rosarios, si salen a marchar pidiendo no al aborto, pero ¿por qué no hay una marcha, como tú ahorita decías, por la injusticia, por los salarios mal pagados, etcétera? ¿Por qué? bueno, eso nos está llamando el Papa, ¿no? A que nos pongamos más las pilas y él dice no solo, no solo, ¿no? Y yo creo que hay temas que culturalmente nos tienen muy atorados, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? En los curas, pues siempre estamos insistiendo en estas temáticas y dices, bueno, vamos a insistir también en las de la justicia social, en estas que también están lastimando y matando a nuestro pueblo. Y vamos a hablar, que es otra cosa que dijo el Papa, ¿no? También, a ver, fíjense la cara con la que sale la gente de sus misas, de sus sermones, ¿no? O sea, la gente sale ungida, se siente sanada por lo que escuchó, se siente motivada. Fuiste una buena noticia, o otra vez le repetiste, que está mal, los regañaste, los castigaste, porque regañas a los que van a misa por los que no van a misa, ¿no? Entonces, yo creo que es un movimiento que tenemos que tener los sacerdotes. A mí me decía una profesora mía de homilética, una religiosa en Estados Unidos, decía, cuando preparen sus homilías, fíjense en cuál es la buena noticia que le van a decir a la gente. Sí, la gente necesita buenas noticias, la gente necesita salud, la gente necesita ser acariciada. Y las celebraciones eucarísticas son un momento para eso. Tenemos que ser un espacio donde la gente llegue y encuentre lo que necesita, pero no otra carga pesada que los doble y no otra crítica que los haga sentir fuera, ¿no? En el audio escuchábamos que el Papa había dicho que hay que oler a oveja, ¿no? Y también recuerdo aquella frase que decía, bueno, más que ir por la que se nos perdió, hay que ir por las 99 que más bien están afuera. Esto lo digo por el hecho de que ha mencionado también él, que los obispos siguen a veces teniendo una psicología, él lo ha dicho, una psicología principesca, ¿no? Y que hay que empezar a quitar esto de carrera eclesiástica, que él quiere obispos pastores, no clérigos de despacho. Y los ha invitado, tanto a obispos como a sacerdotes, a caminar con el pueblo en esos caminos de noche, ¿no? Ahí con, me imagino yo pensándolo, con las víctimas, ¿no? Con las víctimas de la violencia de este país. Ha pedido que tengamos olfato para tener nuevas veredas. En este sentido, ¿se ha acabado? ¿Crees que se acabe esta carrera eclesiástica? ¿Crees que con este llamado, con esta nueva estructura del Papa Francisco, empiece a haber más obispos? Aunque tú has comentado que sí, sí los hay, pero con esta nueva avalancha de renovación que trae el Papa, ¿habrá más obispos dispuestos a acompañar en la noche a estas víctimas, a los que han sufrido secuestros, obispos más cercanos al pueblo? Pues no sé, yo creo que como cristiano y por la fe y porque espero, pues yo creo que sí, ¿no? Así como te digo, los hay, pues seguramente que los seguirá viendo y habrá más. A mí más bien, pues me lleva a interpelarme personalmente eso, ¿no? El Papa es muy claro. Entonces, más que decir, pues será que los otros van a cambiar, pues yo me pongo a mirarme a mí mismo y decir, ¿será que yo voy a poder ser así? Sería muy fariseo si yo digo, yo sí soy así. Yo quiero ser así, pero pues también tiene sus dificultades, ¿no? Vivimos en un mundo que nos envuelve en muchas cosas, en el consumo, en la imagen, y pues no estamos exentos. Nos vamos mareando cuando nos subimos a algún ladrillito. Creo que esta es una invitación a cada uno de nosotros que firmamos este cheque en blanco al pueblo de Dios para ser sus ministros, para ser sus servidores, y nos llama a un discernimiento personal. Y pues cada uno de nosotros pues tiene que discernir y tendrá que dar cuenta de su ministerio y de estas invitaciones que no son la invitación del Papa, es la invitación de la Iglesia, ¿no? O sea, eso no es una novedad, es un poquito como decir, bueno, pues el Papa Francisco lo está diciendo claro, pero es algo que está en el Evangelio, es algo que que está en la iglesia, que ya hablan los documentos de la iglesia, que Benedicto también lo decía, que los demás papas pues también han hablado de esto, a lo mejor no con la claridad de este que se le da como comunicar, pero pues eso es evangelio. Bien, amigas, amigos, pues vamos terminando este último bloque. Yo quisiera de verdad agradecerle a Hernán. Y bueno, finalizando, ¿quisieras comentar algo más, Hernán? Algo que tú consideraras importante que en este momento, aprovechando que nos escuchan, a aquellos jóvenes, a los laicos, a todos aquellos pues que también están con esta inquietud de una iglesia diferente, algo que tú consideres que dejamos en la periferia y que quisieras abordar. Pues creo que hemos hablado de distintos temas, creo que en el fondo hemos hablado sobre lo fundamental que es ser iglesia, que es seguir a Jesús. Y yo más bien invitaría al auditorio a que caiga a la cuenta de eso, ¿no? Cuando decimos la iglesia, pues la iglesia no es una señora gorda que vive en la esquina, ¿no? La iglesia somos todos. La iglesia, pues es lo que nosotros vamos siendo. Entonces, si tú no haces nada por los demás, si tú no te dejas tocar por la necesidad de tus hermanos, si tú no transmites el testimonio de Jesús, pues la iglesia no lo está haciendo. Si tú vas al lado de los que sufren, si tú te encaminas al encuentro, pues la iglesia está haciendo eso, ¿no? Entonces, la iglesia es lo que vamos haciendo que sea. La iglesia es la comunidad de fieles. Y bueno, pues les toca un paquete a nuestros líderes que reciben el encargo de parte de nosotros de hacer este rol. Bueno, recibimos el encargo de parte del pueblo de Dios de este servicio como ministros con un servicio, un orden que nos pone a servirles. Pero pues también nos tienen que ayudar, ¿no? Yo creo que en la medida que la iglesia toda, los laicos, las laicas vayan siendo maduros, nos empujen, nos pregunten, nos cuestionen nuestro servicio, nos señalen lo que no les gusta, pues nosotros vamos a poder servir mejor. Creo que el asunto está en ir siendo una iglesia más madura, más adulta, que pues nos llame a cuentas también a nosotros. Bueno, pues Hernán, no nos queda más que agradecerte de corazón tu amistad, tu compromiso y tu ministerio sacerdotal, pues puesto al servicio del pueblo de Dios. Abrazo solidario allá a todos los jesuitas que te acompañan en este proyecto que Dios te ha encomendado a nivel nacional, a toda la banda ignaciana, saludos para pues por este esfuerzo que también hacen en sumarse a este proyecto del pobre de Nazaret, y a toda la orden de la Compañía de Jesús de México por todo el bien que realizan en esta pues constante donación de su vida por la construcción del reino en todo lo que compete a la sociedad y al corazón del hombre. De corazón, amigo Hernán, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, amigos, nos despedimos como siempre escuchando la radionovela Un Tal Jesús, que seguimos recomendándoles, una radionovela que pueden encontrar en www.untaljesus.net y bueno, descargar ahí el audio, o también si les es fácil en YouTube pueden escuchar ahí todos los audios. Un Jesús humano, un Jesús cercano, comprometido, pues siendo fiel con ese binomio del que nos hablaba Hernán de fe y de justicia. Bueno, pues que el amor abrace sus sueños y proyectos para este nuevo año. Y recuerden, apaga la tele, prende tu espíritu. Hasta pronto, se despide su amigo Héctor. Tal Jesús. una piedra de molino. Por aquellos días, Herodes, tetrarca de Galilea, aumentó los impuestos del trigo, del vino y del aceite. Con esto, seguiría manteniendo el lujo de su corte y tendría contentos a los oficiales de su ejército. De nada valieron las protestas del pueblo. Y las cárceles de Tiberíades, donde el rey tenía su mejor palacio, se inundaron de jóvenes inconformes y de rebeldes. Herodes Antipas era un rey cruel como su padre. Cualquiera prefería la muerte antes de ser llevado a los fosos de su palacio. Allí estaban los calabozos oscuros donde docenas de hombres y mujeres se pudrían en vida. Allí estaba el cuarto de las ratas, una mazmorra negra y pestilente cerrada a cal y canto, donde se amontonaban cadáveres y sabandijas, donde echaban a morir a los más rebeldes. Allí estaba también el patio de las torturas y sus cuatro verdugos encargados de cumplir las sentencias del rey. ¿Y su majestad no se ha enterado del nuevo profeta que tenemos en Galilea? Aquí los profetas crecen como los hongos. ¿Profeta? ¿De qué me estás hablando, chanchullero? De un tal Jesús. Un moreno alto y barbudo venido del campo, del caserío de Nazaret, para ser más exactos. ¿Por qué me cuentas eso? Porque el rey Herodes debe estar informado de lo que pasa en su reino. Ese nazareno se mueve mucho. Es un hombre astuto y organizado. Dicen que quiere cambiarlo todo, hasta la religión. Tiene un grupo con él. Han estado viajando por todos los pueblos del lago de dos en dos. ¿Y qué hacen? Cuéntame. Lo que hacen todos. Conspirar contra su excelencia. Decirles a la gente que se rebelen, que no paguen los impuestos, que... ¿Por qué me dijiste entonces que era un profeta? ¡Será un agitador más como los otros! Sí y no. Parece que ese tal Jesús es un buen mago. Hace milagros. Y tiene miel en la boca. La gente corre tras él. Se le pegan como moscas. Algunos andan diciendo si no será el Mesías esperado. ¡Y el Mesías! ¡Un campesino papanatas, el Mesías! Mis cárceles están llenas de Mesías. Y todavía quieren más. He oído decir que este nazareno habla con fuego, como el mismo profeta Elías. Ese fuego se apaga echándole arena en la boca hasta que se le reviente las entrañas. También dicen que se parece al rey David porque baila, ríe y anda por las tabernas. Cuando esté colgado de los grilletes, no tendrá ganas de reírse más. También dicen... Bueno, dicen muchas cosas. ¿Eh? ¿Qué estás insinuando? Habla claro. ¿Qué más dicen de él? Habladurías de la gente, mi rey. ¿Qué más dicen de ese maldito? Dicen que es el mismo Juan Bautista que ha resucitado. ¡Mentira! Juan está muerto. Yo mismo le mandé cortar la cabeza. Lo que sí es cierto, majestad, es que ese tipo habla igualito que el hijo de Zacarías. ¡Embustero! ¿Por qué me engañas? ¿Tú lo has oído, eh? ¿Tú lo has oído acaso? Yo personalmente no, mi rey, pero dice... ¡Te mandaré a azotar por embustero! Cálmese, majestad. Fue usted mismo el que me obligó a informarle. ¡Que me traigan ahora mismo a ese hombre! Ese mismo día llegaron dos hombres a nuestra casa preguntando por Jesús. Venían de Tiberíades. ¿Eres tú Jesús el de Nazaret? Sí, yo mismo soy. ¿Pero por qué hablas tan bajo? No hay ningún enfermo en casa. Enfermo no habrá, pero un muerto tal vez sí, y pronto. El rey Herodes te anda buscando, nazareno. Ajá. ¿Y cómo saben eso ustedes? Venimos de Tiberíades. Somos amigos de un consejero del rey. ¿Y qué quiere ese zorro de mí? Piensa que eres Juan Bautista que ha resucitado y que quieres vengarte de él. Herodes es muy supersticioso. ¿Quieres un consejo, muchacho? Vete de aquí. Escóndete en algún caserío de las montañas.